Cuando ya pasaron 3 minutos del nuevo día, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio. A 100 años del nacimiento de Vinicius de Moraes, vamos a recordar 2 discos míticos grabados en La Fusa. Vinicius, Betania, Toquinho, en La Fusa, Mar del Plata. Y Vinicius, Creusa y Toquinho, en La Fusa de Buenos Aires. A 100 años del nacimiento de Vinicius. Te vamos a presentar la música de Dani López, el cantautor uruguayo, que se va a presentar junto a Belén y Lee el domingo 20 de octubre en Buenos Aires. También vamos a hablar con Jorge Satt sobre las fechas de Nuevas Músicas por la Memoria en concierto, las que restan de la gira federal 2013 en homenaje a Gerardo Gandini. Tendremos, como todos los sábados, el adelanto del capítulo de Funes el Memorioso, sábados a las 23 horas por AM750. Y en el marco del repaso de la Argentina 83-2013, Eric Pripke, una confesión después de medio siglo de silencio. Vamos a seguir escuchando el último CD de Juan Pollo Raffo, Al Sur del Maldonado. Mauricio Tórtona y Leonardo Grases van a inaugurar una muestra fotográfica en Casa Florida, en Vicente López. Imágenes desde un puente, imágenes de final de fiesta. Después ellos mismos te van a contar de qué se trata. Nos visitará Marcelo Esquiaga para hablar de su concierto en el ND Teatro el próximo 24 de octubre. Le vamos a adelantar la visita de la brasileña Hailey para presentar en Prohibido Amanecer su último CD, Brasil Deluxe, el próximo 30 de octubre. En Cuentos para no amanecer, El reparto de los sueños, de Alejandro Dolina. También vamos a hablar con Juan Quintero, porque va a recibir a Jorge van der Mole en el ciclo Compositores en Espacio Tucumán. Madrugada de jazz y blues, como la de todos los sábados, en Prohibido Amanecer. Papo La Renga, Dexter Gordon, Daniel Massa, Nancy Wilson, Roxana Ahmed. Madrugada de jazz y blues, como la de todos los sábados, en Prohibido Amanecer. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Cuando ya pasaron 8 minutos del nuevo día de este sábado 19 de octubre de 2013, te cuento que la temperatura para Capital y alrededores está rozando los 20 grados, 19.8. La humedad del 77% y la visibilidad óptima 10 kilómetros. ¿Qué indica el pronóstico del tiempo para hoy? Mucho calor, 16 de mínima, 29 de máxima. ¿Qué dice el extendido arrancando por un domingo lluvioso, mañana, tarde y noche? Bueno, que tendremos temperaturas más o menos en promedio entre 25 y 23 grados. Mañana entonces, con paraguas en Capital y Gran Buenos Aires, con una mínima de 20 y una máxima de 25. El lunes, una mínima de 11 y una máxima de 22. Y el martes, 12 y 23 grados. Vías de comunicación 5354-6655. Nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. También nos podés escuchar a través de internet en www.radioam750.com.ar. Te dejo nuestra dirección de mail, prohibidoamanecer@radioam750.com.ar. Comenzamos la noche con sonidos de Juan Quintero, te decía. Tiene como invitado a Jorge van der Mole el próximo martes en el ciclo de compositores de Espacio Tucumán. Si me vieras de cerquita podría notar que gané como al pasar unas rayas en la piel, como un niño del jardín con viromi sin papel, y que muestra más o menos mi historia hasta aquí, el contorno de paisaje por donde pasé, las derrotas que viví, los hermanos que gané, lo que siento y lo que pienso me pintan como un lienzo, meme. Y las voces de los míos resuenan en mí, aunque no se los pedí, me cuidaron con amor, cada fibra de mi ser se tiñó de su color. Y los llevo con orgullo por ahí donde voy, acompañan mi camino hasta el día de hoy, y me muestran lo que fui, y me obligan a subir, y me ayudan a crecer. Y aunque debo confesarte que por ahí me da pudor, me describen como soy. Un trapito que flamea, meme, y me siento una bandera, meme. Vamos. Esa tele chiquitita que se mueve sin parar y saluda con fervor. Siempre te decimos que hay algunas salas de Buenos Aires que son garantes de lo que pasa arriba del escenario. ¿Por qué? Porque tienen una agenda muy cuidada, una agenda muy regular, una agenda, a ver, muy honesta, una agenda que realmente tiene mucho que ver con todo el espíritu de Espacio Tucumán, en este caso. Si uno anda por Suipacha al 100, bueno, uno realmente no pregunta qué hay en Espacio Tucumán. Se mete y sabe que está garantizada la noche. Va a estar Juan Quintero liderando el ciclo de compositores una vez más, este segundo ciclo, y va a tener nuevamente como invitado a Jorge van der Mole. Juan, ¿cómo te va? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, viejo, buenas noches. Muchas gracias por el llamado, por difundir. Acá estamos preparándonos. Bueno, a ver, ¿coincidís con esto, con que realmente Espacio Tucumán te garantiza lo que pasa arriba del escenario, que uno puede ir realmente sin saber lo que hay y meterse en la sala y saber perfectamente que está garantizado ese momento musical que vas a vivir? Y sí, en cierto sentido sí, es un poco raro que lo diga yo, pero al menos te puedo decir que lo que está garantizado en el espacio, por ejemplo, a mí me propusieron hacer un ciclo, ¿no? Y me dan esa libertad, yo me lo propuse como un espacio de aprendizaje para mí, ¿no? Uh-huh. Yo llamo a esa gente para poder aprender el repertorio de todos esos compositores que a mí me gustan. Uh-huh. Y entonces el ciclo tiene esa impronta y lo que importa es eso. No importa la venta de entrada ni ningún tipo de prestigio, de algo, ¿me entendés? Nos podemos encontrar con con gente sumamente conocida como Luis Pesetti o como Fander, y después en la fecha siguiente con alguien sumamente desconocido. Claro. ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, después de Fander viene un chico que se llama Ignacio Vidal, Nacho Vidal de mi generación, uh-huh. y que bueno, que no lo conoce mucha gente. Y uh-huh. pero el espíritu es el mismo en todos los encuentros, como sí, vos señor. Decís. Claro, y además lo que, a ver, lo que yo planteaba mucho tiene que ver con lo que vos estás diciendo, la sala y quienes están arriba del escenario son los garantes de cada uno de estos momentos que suenan a siempre a muy intimistas, a poder estar gozando en un lugar donde, a ver, donde hay que estar aplacando fieras, ¿no? Estamos hablando de Suipacha 140, estamos hablando del corazón de esa Buenos Aires que pasa como loca por la puerta de Espacio Tucumán, pero que en el horario del regreso siempre encuentra este remanso. Bueno, contame qué significa esto de volver a presentarlo a Jorge van der Mole, que es como hablar prácticamente de un repertorio de 30 años, de un hombre que baja allá por el 82, desde lo que entregaba la nueva trova rosarina. Contale a la gente más o menos qué es lo que tenés pensado para el martes 22. Bueno, con Fernández siempre aprovechamos cada ocasión para encontrarnos y siempre Fander tiene alguna novedad, ¿no? Sí. El año pasado Fander pues fue parte del ciclo y ahora viene, pero ya a punto de con un disco doble a punto de salir. Claro. Lamentablemente no lo tenemos para este martes, pero está ahí, ya está terminado el disco, entonces varias de las canciones que van a ser parte de ese disco nuevo van a ser parte del repertorio. Y bueno, y yo chocho porque tengo esas novedades, que son unas canciones muy hermosas que me estoy aprendiendo en estos días. Uh-huh. Pero aparte, bueno, Fander es... Yo con estos años ya lo es como parte de la familia, ¿sí? Yo le tenemos un cariño así muy entrañable toda la familia acá. Sí, señor. Entonces, bueno, es eso también lo que mueve el encuentro, más que las otras cosas. Uh-huh. Juan, cerremos hablando de vos, hablando de tu presente, de tu futuro, de lo que estás en estos momentos, en lo que estás en estos momentos trabajando. Estamos ahora con Luna Monti, muy sí. abocado a un disco que acabamos de sacar, que se llama Después de Usted, ya uh-huh. te lo voy a acercar en algún momento. Y bueno, y muy contento con eso, muy contento porque es un disco que fue pensado desde los vínculos, un disco que hace homenaje a alguna gente que nos hizo bien en la vida. Uh-huh. Y como el disco viene con esa impronta, está generando también muchos encuentros hermosos para nosotros, mucha emoción, mucha cosa linda alrededor de ese disco, viajes, así que estamos chochos, muy abocados a eso, con mucho traqueteo ahí de claro que sí, pero bueno, es lo que buscamos. Está muy bien, redondeamos la invitación entonces, martes 22 de octubre, 20:30, ciclo de compositores. Juan Quintero va a recibir por segunda vez a Jorge van der Mole. Te recibimos con Bandera y nos vamos con los sonidos de Regalitos, con Luna Monti. Bueno, muchísimas gracias. Un gran abrazo, Juan. Un abrazo para vos y ya nos estaremos viendo un día. Muchas gracias, muchas gracias. Que andes bien, gracias. Una flor recogida por la calle, bebé. Un país con su bandera. Un jardín a tu gusto y de tu talle, bebé. Y una tarde con manguera. Una historia contada con canciones, bebé. Susurrando despacito. Con princesas, piratas y dragones, bebé. Y pastillas de mosquito. Calecita una vez a la semana, bebé. El paraguas cuando llueva. Golosinas después de la mañana, bebé. Mi cariño cuando quiera. Un sillón con tu forma y con la mía, bebé. Al costado de la tele. Un mordisco en el pie. Sana. para siempre y por si acaso, bebé. Ahí estás escuchando Regalitos, Juan Quintero y la voz de Luna Monte. Te reitero la invitación, martes 22 de octubre, 20 y 30, ciclo de compositores, el segundo que organiza Espacio Tucumán, allí en Suipacha 140. Juan Quintero va a recibir a Jorge van der Mole. Y te presento a Dani López, primero a través de sus sonidos y después comenzamos a hablar con él, porque se viene una fecha muy interesante en Buenos Aires junto a Belén y Le. Que era mal partido, solo diste frío. Perdido por perdido, prefiero pensar. Nunca fuiste mía, nunca te he querido. Comunicación con Uruguay, con un músico que va a cruzar el charco el domingo 20 de octubre. A las 21 se va a presentar en 365 junto a Belén y Lea, allí en Pasaje San Lorenzo, 365, en el barrio de San Telmo. Dani López, ¿cómo te va? Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Todo bien? Bueno, todo muy bien. Y un gusto de hablar con vos y de tenerte pronto aquí en Buenos Aires. Bueno, un placer. Siempre solemos decir, Dani, que hay dos tipos de sonidos radiales. Unos sirven para recordar y otros para descubrir. Quienes ya te hayan escuchado, quienes ya sepan de este cantautor que tiene una historia muy larga como músico de músicos, como solemos decir, y además como productor, y que ahora está embarcado fundamentalmente en su carrera solista, bueno, se estará topando otra vez con tu sonido y con tu palabra. Pero quien no te conozca, vamos a hacer una breve síntesis de cómo arrancó tu historia musical, que viene de la adolescencia, que viene más o menos del palo, podemos decir, del palo rockero al palo del cantautor bien uruguayo. Y cuando digo bien uruguayo, digo del tipo que quizás muy minimalista, sube al escenario con su guitarra, pero tira cosas tan profundas. Bueno, contame. Bueno, sí, es un poco así. Yo en realidad, lo primero que toqué en mi vida fue música clásica. Uh-huh. Le entré por el piano a la música y, bueno, buena parte de mi historia comenzó a través de tocar el piano y tocar, bueno, el repertorio clásico, y después fui descubriendo la música popular, ¿no? Y como vos dijiste, tuve un tiempo rockero. Sí. Y después descubrí que me interesaba mucho el lenguaje folclórico, y bueno, las cosas se empiezan a cruzar naturalmente en la órbita de la canción. Sí, cuando uno empieza a descubrir que hay cosas que son de uno y que hasta ese momento no las agarró. Sí, y me pasó mucho, ya te digo, sobre todo con la cosa folclórica. Y curiosamente, yo soy montevideano. Uh-huh. Y no me pegó tanto el candombe ni la murga. Sí. Que son cosas muy muy propias de acá. Sí, claro. Me pegó más el folclore. Uh-huh. ¿Quién sabe por qué? Yo creo que es porque se escuchaba mucho folclore en mi casa de chico. Entró más la milonga que... Sí, la milonga, y te digo también el folclore argentino, ¿no? El folclore argentino. La zamba, la chacarera, las vidalas, sí, ¿no? Me pueden mucho y bueno, lo que hago está muy teñido por eso. Uh-huh. Por esas vertientes, ¿no? Muy bien. Yo decía músico de músicos, ¿no? Como para resumir en esa frase lo que se conoce como el sesionista, como el músico de sesión. Esa historia es larga y realmente te tiene como protagonista de un montón de, sí, de documentos discográficos de la música uruguaya, de la música rioplatense, de la última década, podríamos decir. Sí. Te cuento, yo soy músico y soy psicólogo. Ah, mira. Soy psicoterapeuta y dediqué mucho tiempo de mi vida a mi profesión, a mi otra profesión. Y en un momento se me ocurrió que ya no quería seguirme dedicando a mi otra profesión y que quería dedicarme a ser músico. Muy bien. Y entonces estuve como escondido mucho tiempo hasta que resolví dedicarme exclusivamente a hacer música. Y bueno, y ahí empecé a tocar con un montón de gente que admiro, ¿no? Con, yo qué sé, Anita Prada, Samantha Navarro, Rosana Tadei, Jorge Schellenberg, Daniel Drexler, una tropa de músicos uruguayos, sí, claro. ¿No? Sí, sí. Y bueno, y aprendiendo muchísimo, ¿no? Pues son todos tipos que respeto mucho como autores. Y bueno, está bueno, cada vez que te tocas escudero de alguien, por decirlo de alguna manera, vas aprendiendo toneladas de cosas del oficio, y está bueno, es una experiencia que agradezco. ¿Cuándo arranca el sueño de la carrera solista? Mirá, yo siempre hice canciones, siempre me entusiasmó muchísimo el tema de componer. Creo que en un momento de mi vida muy temprano lo que me impulsó a hacer música es el tema compositivo. Quién sabe qué es lo que más me interesó siempre en la música. De repente, por N motivos, el trabajo, o sea, tu oficio de música como músico se termina desarrollando por otra área, por ejemplo, como sesionista, ¿no? Sí, sí. O como productor. Pero mi interés preponderante con la música siempre fue componer, siempre fue. Y mira, te cuento, más tarde en mi vida, a partir de los 30 años, empezó a hacer escribir. Claro. Mucho, escribir textos, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Qué cosa que de repente en mi vida, en mi tiempo más temprano como músico, no me interesaba tanto la escritura, me interesaba más la propia música. Y ahora te diré que casi me pasa lo contrario. Me interesa más. Volviste a armar historias en 3 minutos. Sí, eso claro. me fascina. Claro. Y fue como un descubrimiento de jovato. Claro. Sí, sí. De viejo me agarró como un placer por ese costado que antes lo tenía como en un segundo plano y ahora me entusiasma muchísimo. Es más, le dedico muchísimo más tiempo a escribir los textos de las canciones que a componerlas. Sí, señor. ¿Qué vas a hacer en Buenos Aires? Y pasear. Muy bien. Un poco. Muy bien. Vamos a estar tocando con Belén Ile, que es una cantante. Es una voz maravillosa. Una voz maravillosa, también una autora importante. Sí, claro. A Belén la conocí este año en Montevideo. Estaba tocando con un compositor de Costa Rica, Fran Murillo, vino a tocar a Montevideo, bueno, nos conocimos ahí, y bueno, y Belén me invitó a estar ahí en el 365, muy bien, en San Telmo, en el pasaje San Lorenzo, ¿puede ser? Sí, señor. Que no lo conozco, te digo la verdad, voy a conocerlo mañana domingo. Muy bien, muy cerquita de la zona de la Casa de Gobierno, de la Plaza de Mayo, de lo que era ese espacio de la ciudad de Buenos Aires que por ahí tiene algún sabor al Montevideo de los tamboriles, porque era justamente la zona, nuestra zona negra, ¿no?, donde reinaba la negritud y los tambores. Así que si la caminás te vas a encontrar con algún retazo de Montevideo. Sí, es un poco barrio sur, ¿verdad? Sí, claro, sí, sí. Mirá qué bueno. Sí, sí. Bien, tiene mucho de eso. Y bueno, yo calculo que como cada vez que voy a Buenos Aires voy a disfrutar. Sí. Así que me voy a seguramente encontrar con un montón de amigos allá. Y bueno, los invito a todos a concurrir a este sí, show. Sí, señor. Y nos vamos a divertir, vamos a pasar bien. Domingo 20 de octubre, 21 horas, en 365, pasaje San Lorenzo, 365. Allí lo vas a encontrar a Dani López y a Belén Ile. Dani, un gran abrazo y ojalá nos veamos el domingo. Bueno, gran placer, muchísimas gracias por el espacio, ¿no? Te recibimos con Perdido por Perdido y te despedimos con Lugar donde nunca fui. Buenísimo. Un gran abrazo. Un gran abrazo, muchas gracias. Chau. no me pregunto por qué siempre yo. Me pregunto en cada rincón, cada segundo abundo en meditar, meditabundo. Hoy ya no calculo la distancia que existe entre nuestros dos puntos. Una vieja camisa para un día nuevo se descose por su hilo argumental. Poco a poco voy quedando desnudo, como Francisco de Asís me deslumbro. Voy a un lugar donde nunca fui, a buscar lo que no perdí. Abro la puerta y me dejo ir por ahí. Me siento en la vereda, me pongo a mirar la gente que pasa, veo la gente pasar, cada uno un universo tan igual, tan distinto del mío. Empiezo a caminar por ese camino con la sensación de haberlo recorrido. Ya no pierdo el rumbo, me lleva mis pies donde quieran llevarme, a cualquier lugar olvidado por mí, a recuperar el tiempo perdido. Voy a un lugar donde nunca fui, a buscar lo que no perdí. Abro la puerta y me dejo ir por ahí. Freno mis pies, dejo pasar el mundo, abro mis ojos, respiro profundo. Pienso positivo, mi sed ya no quiere beber el agua que hace rato dejó de correr. Mi sed ya no quiere beber el agua que hace rato dejó de correr. Arrancamos la noche hablando con Juan Quintero, seguimos charlando con Dani López y ahora vamos a hablar con Marcelo Esquiaga. Pero como siempre te decimos, a ver, la única forma de saber lo que pasa arriba del escenario es conocer al músico abajo. Sus sueños, sus batallas ganadas, sus batallas perdidas, su mochila, su herencia musical. Así que antes de comenzar a hablar con él, primero te lo voy a presentar a través de sus sonidos. Eso es lo bueno del movimiento. ¿Cómo va, Marcelo? Buenas noches y muchas gracias por haber venido. Ya vamos a hablar de lo que va a pasar el próximo jueves 24 a las 21 en el ND Teatro, allí en Paraguay al 900, pero un poco en función de lo que decíamos en el comienzo de la nota, y sobre todo teniendo en cuenta también el hecho de que los sonidos radiales sirven para recordar o para descubrir, y habrá mucha gente que se vuelve a topar con tu sonido y otra que vaya uno a saber por qué, quizá por, qué sé yo, por lo que sea, por gustos musicales distintos, por... Dice, a ver de qué se trata, y tiene la posibilidad de encontrar esta noche un disparador para descubrirte o para saber un poco más de toda tu historia musical, de aquella que nació con mi tortuga y que está hoy bien plantadita para esperar el desafío del ND Teatro, que es una sala interesante. Sí. Es una sala que no deja de ser un pequeño examen. A ver, si uno tendría que encontrar una síntesis de ese camino que decíamos arranca con mi tortuga, ¿cómo podemos armarlo para llegar al presente? Y diría que es una suerte de picos montañosos. Muy bien. De distintas alturas. Sí, señor. Que tal vez a la distancia se ven bastante parecidos entre sí, como digamos como esos paisajes donde de cerca, digamos, se ve mucho la variedad, pero de lejos se ve un paisaje más homogéneo. Uh-huh. A mí me pasa un poco eso mirando hacia atrás y viendo estos 10 años de carrera de discos. Que no son pocos. Claro, me pasa que no son pocos. Empiezo a encontrar un sonido en lo que hice. Uh-huh. Y al mismo tiempo, esto lo hablaba mucho estos días en las radios a las que estuve yendo, me pasa que en el momento me parecía que mis discos eran muy distintos entre sí. Uh-huh. Y ahora les encuentro un hilo conductor lo suficiente como para ser un hilo conductor con criterio. Sí. Pero la suficiente diferencia como para hacerlos interesantes entre sí, digamos. ¿Los estás redescubriendo a esta altura? De sí, de partida, a pleno. Mira. Sí, de hecho, vale. Bueno, con esto de con una banda nueva, tocar temas de todos los discos, que no es tan nueva en realidad la banda. Uh-huh. O sea, no es una banda de gente que conocí ahora. Es de hecho, el baterista que es Joaquín Ferrer y el bajista de Manu Loop tocaron ya en el Ateneo que hice con la presentación del último disco de Mi Tortuga. Uh-huh. En el 2006. Sergio Flaminio, que es el tecladista de esta banda, mezcló casi todos mis discos. Y Raúl Tebaldi, que es el guitarrista, es de una banda que se llama Trevian, que yo produje los dos discos que tiene editados, y además hemos compuesto temas que ya fueron en discos míos anteriores. O sea, son todos conocidos, viejos conocidos, amigos. Y se armó una banda donde descubrimos que tenemos más oficio ya. Sí, claro. Después de unos años tocando. Uh-huh. Una banda muy linda, muy poderosa también, en la cual disfrutamos mucho ensayando, y ya venimos, digamos, desde la primera formación hace un año con Sergio y con Rolo, y después se sumaron Joaquín la batería y último Manu en el bajo. Nos redescubrimos todos ahí en los, sí, ensayos, claro, y en el vivo, y ahora esto lo llevamos al Ateneo, estamos muy contentos. Obviamente ya sabemos que nos las rebancamos para tocar un escenario así, digamos. Sí, claro. No quiero esto que suene creído, pero ya hemos tocado en ese escenario. Sí. Y suena la cosa realmente. Va a ser una noche de celebración donde va a haber un hilo conductor a través de todos los temas que elegimos de mis discos desde Mar del Plata de Invierno, que fue el primer disco que edité en 2003, que es el que estoy celebrando en realidad. Claro. O sea, a partir de 2003 a 2013 pasaron 10 añitos, y si bien Mar del Plata de Invierno salió en 2002 en formato CDR, porque en ese momento, uh-huh, plata para otra cosa no había, finalmente en 2003 salió bien editado. Y bueno, fueron años muy lindos, de muchas experiencias, de varios discos, como te contaba, de colores muy distintos entre sí en esos discos, donde, como te digo, ya encuentro un hilo invisible que los une, y va a ser una noche de festejo, digamos, de celebración y de que se va a ver en la música, especialmente en el, uh-huh, escenario. Además va a haber invitados en la noche, invitados que van desde... Bueno, invitados que son bastante variados y... Y que todos reconstruyen tu propia historia, de alguna u otra manera. Tal vez ellos no lo saben, pero claro, sí. Pero sí, claro. Bueno, sí, por ejemplo está Fernando Samalea, que, uh-huh, es el baterista, claro, de mis últimos dos discos, Bueno, no mucho que decir de Samalea. Digamos, es un disco, un músico que ha tocado en muchos discos conocidísimos, de la religión. Ya tiene un par de hojas de la historia del rock nacional. Totalmente. Aseguradas. Sí. De hecho, ahora está por editar un libro de fotos. Mirá, muy interesante, que tiene, bueno, momentos, claro. Momentos con Cerati, con Spinetta, claro. Con los Curiaki, con Charlie, un montón. Claro. Sus épocas de fricción. Claro. Y nada, bueno, ni hablar. Sí. O sea, tiene momentos increíbles. Después va a estar también, bueno, los digo a medida que me vienen. Dale. Antonio Viravent. Antonio hicimos, el año pasado hicimos un disco, un EP de 3 canciones juntos. Uh-huh. Bueno, un tipo muy muy querido por mí, la verdad que en muy poco tiempo desarrollamos una amistad muy entrañable. Es un artistazo. Con mucho oficio, muchos discos mucho editados. Además bebe de distintas vertientes del espectáculo y eso lo transforma en un tipo integral. Totalmente, es un actorazo. A nivel escenario, termina siendo, aunque haga música, le metes un poco de teatralidad a la cosa. Sí, obviamente, sí, él tiene eso en el escenario y el que va a ver hoy en día a Antonio a un escenario se encuentra con un artista con mayúsculas. Claro. Va a estar Zambayoni también, que es un genio delirante y que no puedo además definirlo, lo cual está buenísimo. Está muy bien. Yo creo que él tampoco, pero él tampoco, claro. Sí. Después va a estar Tobe, que es el cantante de Mompox. Bueno, van a haber 2 Tambiónica, que son mi primer baterista, digamos, en Mar del Plata de Invierno, Diego, así que también los invité a ellos. Bueno, Andy Ravioli, gente que ha colaborado, David Fernández. O sea, va a ser una noche muy muy completa. Después va a abrir la noche un chico que se llama Ivo Ferrer, que es un artista bastante nuevo, con su banda Los Tremendos. Van a hacer un set de unos 25 minutos, donde, bueno, nada, van a mostrar lo que están haciendo ahora, porque él tiene un disquito recién ahora, nuevo, editado. Muy bueno, Ivo, recomiendo mucho escucharlo, así que estén puntuales. Y después va a haber una intervención entre el show de Ivo y el mío, de Sucede, que es la banda tampoco definible, de un mashup de arte, digamos, o algo así se define ellos, liderada por Seba Kiss, Sagrado León Dios. Bueno, con todo lo que tiraste, realmente es una invitación excelentemente redondeada y uno se queda con un montón de datos que en los últimos tiempos estamos casi como archivándolos y que tienen que ver con la enorme cantidad de músicos, algunos de hornadas recientes, otros de hornadas no tan recientes, pero que son un gran dolor de cabeza para esos esquemas cerraditos, como solemos decir, de las bateas de las disquerías. Sí. Son un hermoso problema para las bateas de las disquerías, porque es como que están haciendo una especie de, a ver, de músico integral, de músico todoterreno, de músico que se saca el cartelito que tiene que ver con ciertos viejos rótulos y que dice, mira, qué sé yo, plantate como frente a un cuadro sin saber nada de pintura. Y si hace 10 minutos que no te podés mover, algo pasa. Totalmente. Y con estos músicos sucede exactamente lo mismo. Sí. No me preguntes qué hago, vení, escúchame, o sale el disco en casa, saborealo, tómate tu tiempo y descubrinos. Y a mí me parece que es eso lo que está pasando, lo que está imperando hoy en el circuito. Y es una buena noticia. Está bueno, claro, sí, obviamente hay un mapa muy, muy, muy modificado de la música con respecto a esto de las bateas y los géneros y la idea de lo que es un artista, digamos, en los cánones de los resortes tradicionales de la radio, las multinacionales. No tiene nada que ver ya con eso. Hay cosas como mucho más integrales, que tal vez tienen hasta, no sé, influencias de world music o cosas así. Pero bueno, ahí, digamos, para acercarse a mi música hay un modo muy rápido, que es internet. Ahí yo tengo un Bandcamp, que es marceloesquiava.bandcamp, como banda y campo, pero en inglés, .com. Ahí están todos mis discos para bajarse. Y también en el Facebook me pueden seguir, me encuentran enseguida como Marcelo Esquiaga Música. Pero es como decís vos, ¿no? Y muchos de los que están invitados a este show mío, digo, de los invitados particularmente, son showman. O sea, gente que nada, tiene una idea como bastante amplia de lo que es un show y lo que es un espectáculo, y a veces no son tan definibles en los discos. Tal vez hay que ir al vivo para entender lo que generan. Porque quizás nacieron en el vivo. Sí. Y se siguen desarrollando en el vivo. Sí. En función de esta etapa tan particular por la que está atravesando el disco, sí, el disco físico, ¿no? Sí, el disco físico. Y me parece que esto de tocar, tocar, tocar, tocar y tocar ha generado que, a diferencia de los músicos por ahí de los 90, sí, 70, 80, 90, 60, 70, 80, 90, exactamente, el disco larga duración, porque la duración también está en digamos, ahí en la cuerda floja. Sí. La duración parece una pavada, pero viene de una tradición también impuesta por los formatos. Sí. La duración de 10, 11, 12 temas. Uh-huh. Que también 30 minutos promedio. Claro, entró ahí en la cuerda floja porque tampoco tiene tanto sentido. Y por hoy ya, sí, cuando no hay, digamos, o sea, sí es verdad que se logró una suerte de obra plasmada por muchas bandas desde los 70 hasta los 90 en esa duración que era, sí, entre 30 y 40, 45 minutos. Se lograron muchas obras con mucho sentido, con mucha coherencia y, sí, cohesión, claro, entre los temas que fueron como contundentes. Pero no es la única forma. No. O sea, no es el único modo. Antes de eso estaban los simples y estaban también las bandas en vivo, y antes inclusive de la música, claro, grabada, que la historia es mucho más larga, sí, señor, que la de la música grabada, ya las duraciones eran totalmente variables, podía ser de una obra hasta algo de 2 minutos, con lo, sí, cual, claro, y tener mucha coherencia. Hay muchos discos de esa época al que le sobran un par de temas tranquilamente, bueno, pero había que completar el casillero. Totalmente, ahí está el vicio ya de tener que completar algo que tal vez no tenía que tener esa, totalmente, duración. Entonces, bueno, se abre el juego para algo muy lindo ahora, que es, bueno, se pueden hacer cosas muy... Mientras se tengan buenas ideas y se quieran llevar a la práctica, digamos, la creatividad está ahí. Sí, se ampliaron los márgenes de esa, sí, historia. Sí. Y está buenísimo. Sí, sí, está, sí, bueno, señor, está bueno. Las cosas entran en crisis y tienen que entrar en crisis, y está buenísimo. Sí, sí, sí. Y parte hacia la solución, parte hacia una dirección que los mismos músicos están construyendo, no cabe ninguna duda. El jueves 24 vas a poder escuchar cosas como esta de la mano de Marcelo Esquiaga. Ya pasaron 49 minutos del nuevo día, ya pasaron 49 minutos de este sábado 19 de octubre de 2013 y estamos con Marcelo Esquiaga hablando de pasado, de presente, repasando estos 10 años que van a estar de alguna manera arriba del escenario a través de su música, a través de sus invitados, que será algo así como recibir gente en casa, recibir amigos que vengan a formar parte de ese cumpleaños, de esta década musical. Vamos a ir a las noticias y después te voy a pedir, Marcelo, que hablemos del futuro, porque generalmente cuando se van cerrando este tipo de etapas se abren automáticamente otras, y está en mente en cada uno de los músicos, como cuando terminás un disco y el disco hace 5 segundos que salió, ya parece que tenés el próximo en la cabeza, por sí, infinidad de motivos, porque ya sabés los errores que no vas a volver a cometer, porque ya sí, sabés, bueno, dónde están las piedras y por dónde hay que ir para que la cosa sea más fácil. Así que cuando vengamos de las noticias, el tema será el futuro. Quien nos visita es Marcelo Esquiaga, que va a estar tocando el jueves 24 de octubre a las 9 de la noche en el N de Teatro. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora cero, 50 minutos. Humedad 85%, temperatura 18 grados, 4 décimas. Daniel Scioli, Martín Insaurralde y Julio De Vido estuvieron presentes en la reinauguración de un cine en Bolívar. El acto contó con la presencia del intendente Eduardo Bali Buca, reconocidos artistas y espectáculos musicales para los miles de asistentes al evento. Marcelo Tinelli agradeció el apoyo del Gobierno Nacional para la recuperación de espacios culturales y calificó a este día como una jornada histórica para el distrito de Bolívar. El yacimiento Vaca Muerta contará con un ferrocarril para su operación. Así se desprende de un convenio que firmaron el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, el presidente de Belgrano Cargas, Marcelo Bosch, y el titular de YPF, Miguel Galuccio. Según el acuerdo, el gobierno cede a la petrolera 81 vagones y 2 locomotoras para transporte de materiales. Estamos poniendo en valor el sistema de transporte ferroviario, tanto en pasajeros como en carga. Específicamente en este caso en carga, acabamos de celebrar un convenio con YPF, en la cual vamos a cederle 81 vagones y 2 locomotoras que va a reparar la empresa YPF y que va a utilizar para el traslado de materia prima para la explotación del yacimiento no convencional de Vaca Muerta. Esto es muy importante porque está vinculado al tema de uno de los ejes de nuestra gestión que nos ha pedido la presidenta, que tiene que ver con bajar los costos de la logística. En este sentido, el transporte ferroviario tiene un costo inferior al transporte de camiones, que va entre un 25 y un 35%, y aparte todos los beneficios adicionales que tiene en materia de seguridad vial, de descongestionamiento de rutas. Así que nosotros celebramos este acuerdo, felicitamos a la empresa YPF que nos ayude a este cometido que tiene el gobierno nacional, que está vinculado a toda la estructura de costo de la logística en la Argentina. En este caso, puntualmente, de la empresa YPF. Recapturaron a otros 2 presos que se fugaron del penal de Chipoleti. Habían escapado de la unidad de ejecución penal 5 de la ciudad rionegrina. Como consecuencia de la fuga, la policía local implementó un fuerte operativo de rastrillaje en cercanías del puente 83 y Martín Fierro. Una fuente judicial explicó que esa cárcel no es de máxima seguridad y que fue construida para alojar presos con buena conducta, aunque reconoció que también tiene personas peligrosas y con condenas importantes. Patria Grande. Al menos 4 personas murieron y hay 15 heridos por un derrumbe de una mina en Colombia. El deslizamiento de tierra se produjo pasado el mediodía, hora local, en el sector conocido como la mina Los Monos, en el municipio de Buriticá. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, expresó mediante su cuenta en Twitter que está atento al operativo de rescate y que acompaña a todas las familias. Humedad 85%, temperatura 18 grados, 4 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Estimada audiencia, le anunciamos que la radio se prepara para la gran fiesta anual. Se vienen las elecciones. La auténtica fiesta de la radio. Premios Éter 2013. Ya están las ternas para la definición de los ganadores de este año. Y depende de vos, de tu voto. Entrá a lospremiosdelaradio.com.ar y elegí al conductor y la radio del año. Tenés tiempo hasta el 30 de octubre. Y después podés vivir la fiesta en el Teatro Nacional Cervantes. Premios Éter 2013. ¿Te lo vas a perder? Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Encantada con él, la claridad en sus ojos, y entonces tu falta de poesía te agotó ahí. Cuando alguien llega y valora tu esfuerzo, calienta el ambiente y vos no sabes qué decir. Ya fuimos armando más o menos la línea de tiempo de estos 10 años de Marcelo Esquiaga ligado a la música, y hablamos de Mi Tortuga, hablamos de un buen Pescador, aquel disco del año 2009, hablamos de alguna manera de Hombre Golpe dos años después. Bueno, y te preguntaba por el futuro, te preguntaba por el viernes 25 de octubre. El viernes, y el viernes 25 de octubre. Que viene después de la noche del Ateneo. Bueno, a nivel personal me di unos días a Córdoba. Y a nivel musical, en realidad es casi lo mismo. Exactamente. En mi caso, por lo menos. ¿Cuántas cosas por ahí pueden hacer? Sí. ¿No? Con unos días a Córdoba. Sí, hay un disco ya terminado. Muy bien. Un disco nuevo ya terminado. Muy lindo, que vengo trabajándose bastante. Se llama... Por ahora, o hasta hace un tiempo, se llama Animales Artesanales. Digo, tiene este nombre hace un año y pico, porque lo empecé a grabar hace un año, pero uh-huh. Por distintas razones tardé en terminarlo. Pero un disco muy lindo, que la verdad estoy muy contento. Al mismo tiempo tardó un poco, pero la verdad que le fui dando un cierre cada vez más acertado. Y es un disco que totalmente difiere del mi último disco, que es Hombre Golpe. Uh-huh. Así que eso me tiene muy contento. También ¿Para dónde metiste un volantazo? ¿Para dónde fue...? No sé si volantazo, a ver, tal vez con respecto a Hombre Golpe las letras son un poco más dark y el ritmo es un poco más arriba, mira, digamos. O sea, hay un contraste más fuerte entre el ritmo, casi un disco casi bailable, digamos, ¿no? Sí, Feli. Acá está Feli, mi manager, que puede, ya que está a esta hora, sí, acá puede tirar un saludo para pero claro que sí, la multitud. Muy cerca, claro. Bueno, ¿es más bailable, Feli? Sí, es más bailable. Bueno, digamos que es más bailable y las letras son un poco más oscuras también. Uh-huh. Mucho sampler, mucha edición con el mouse, además de lo que está tocado, muchos sintes, sí. Y también por ahí una cosa que bastante llama la atención con respecto a mis discos anteriores es que volví a meter guitarras. Uh-huh. Digo porque en los últimos tres discos no había tocado guitarra de ningún tipo, ni eléctrica, ni criolla, ni acústica, ni nada. Y eran todos discos basados en teclados y pianos y nada más. Este disco tiene teclados y pianos, de hecho un montón de teclados, pero también hay guitarras grabadas y muchas grabadas por mí, digamos. Entonces estos años donde no grabé guitarras me dediqué mucho a tocarla en mi casa, como para poder sacar algo bastante decente. Y bien, está buenísimo el disco nuevo, la verdad está re bueno. Uh-huh. Me quedo dando vuelta lo de las letras oscuras. Y bueno, son letras más, digamos, diría yo más oscuras, tienen que ver con un momento de mi vida. Todos los discos míos atraviesan un momento y un color muy particular de mi vida. O sea, yo, como te decía hace un rato, no hago división entre mi vida personal y la musical. Está todo bastante relacionado, sí, todo el tiempo. Digamos, canto en la ducha, canto en la calle, silbo. Y se me ocurre una idea, me siento, digamos que a mí la vida tal vez hasta este momento de las formas que a veces es planteada siempre me sonaba muy aburrida, en cambio siempre encontré mucha diversión y mucha pasión en la bohemia, digamos. Uh-huh. de poder a cualquier momento componer, tocar, escuchar, intercambiar ideas y que cada día sea distinto al anterior, digamos. Sí, sí. Me encanta eso, me apasiona, me gusta mucho y eso lo vuelco en mi canal de expresión tal vez más trabajado hasta ahora, que es la música. Uh-huh. Porque cada uno tiene su canal de expresión y es muy importante que sea así, digamos, que la vida no sea simplemente una cosa que se pinta sobre uno, sino que también uno puede esculpir sobre todas las cosas la mirada que tiene, porque también es transformación, ¿no? Digamos, al final el sentido, quién lo sabe, digamos, ¿no? Digo, un viernes a la noche puedo ponerme un poco más filosófico, pero lo que sí sé es que encuentro un sentido misterioso muy fuerte en la transformación que puede llegar a tener un canal tan fuerte como, por ejemplo, la música. Uh-huh. Digamos, la transformación que genera en uno y que genera en los demás. Y la vivo todos los días con mucha pasión, ¿no? Sí, sí. Y eso es lo que llevo a los ensayos y eso es lo que llevo al escenario también. Uh-huh. A ver, en síntesis y después de haber escuchado gran parte de todo lo que grabaste, uno se encuentra con un hombre que le canta lo que le pasa y que lentamente, por ahí es una percepción propia, empieza a cantar sobre lo que le pasa al resto. Totalmente. Sabes que totalmente. Una vez Rosario Blefari me dijo eso. Mira. Charlando con Rosario, en mis primeros discos, tal vez esa fue la, no sé, la crítica que me hizo Rosario, porque se la pedí, ¿no? Generalmente las críticas yo las pido a gente que admiro, como ella, por ejemplo. Y yo siento que hubo una modificación a lo largo de mis letras de hablar mucho de sí mismo, empezar a hablar un poco también de los demás. Así que es acertada la percepción. Sí. Es una... Bueno, sí. Aparece sola. O quizá. Sea, creo que es acertada, por lo menos yo coincido. Sí, no, es lo que uno... Es lo que te encontrás casi como... A ver, como análisis primario, ahí estás, ¿no? Uh-huh. Primero hablando en primera persona del singular y después hablando en plural. Está bueno. Es así, ¿no? Intentando empezar a marcar qué es lo que nos pasa. Y dentro del qué nos pasa estás vos también, no cabe ninguna duda. Totalmente, pero sabes que con el tiempo, con la vida, una cosa que se me va haciendo cada vez más importante y más fuerte, y que creo que, no sé, tiene que ver con esto, con que las cosas se van tal vez, van encontrando lugares como más... No sé cómo explicarlo, pero lo que es... A ver, por ahí me estoy enredando. Pero lo que quiero decir es que... tal vez el concepto de empatía cuando era más chico no lo tenía tanto. Y con el tiempo es como que va cobrando algo muy fuerte, digamos. Entiendo que en la empatía hay mucho de sentido de por qué vivimos todos juntos y nos cantamos cosas entre sí y nos conversamos entre sí y construimos y armamos proyectos entre todos. Nos necesitamos. Y nos necesitamos. Y es ahí la empatía de entender por qué al otro también le pasan las cosas y por qué las disfruta y por qué las sufre y por dónde pasa el goce del otro y el sufrimiento del otro. Sí. Y en ese lugar yo creo que uno encuentra un gran sentido para, por ejemplo, expresarse, siendo que uno haga arte o no, digamos. En mi caso yo construyo música, una persona puede construir sillas, digamos, ¿no? Pero con la misma artesanía que uno construye una canción, puede construir cualquier cosa en la vida. Totalmente. Y en esa artesanía me parece que sería un gran pilar a tener en cuenta la empatía con los demás. Creo que ahí ya hay mucho, digamos, cosas más, está seguro. Está muy bien, pero está eso también. Bueno, cumplido el objetivo, ¿no? Que es algo así como una de las grandes premisas que tiene Prohibido Amanecer cada vez que tenemos un artista en la mesa. Si vos no lo conocías, bueno, cada vez que te topes con la música de Marcelo, bueno, ahora ya sabes mucho más del porqué. Y tiene que ver con eso, con la necesidad de conocer al artista debajo del escenario para poder entender lo que pasa arriba, para saber por qué toca lo que toca, por qué canta lo que canta. Y en ese devenir, que es tu propia línea de tiempo, hay, bueno, marchas, contramarchas, giros, pero lo que hay siempre es crecimiento, y esto es una constante en la mayoría de los músicos. Y ese crecimiento se va expresando de distintas maneras. Algunos no entienden que eso que uno desde afuera ve como algo que está como una bola de nieve cada vez más sólida, más grande, no lo ven como algo natural, porque es obvio que ustedes naturalicen su propia música, porque es el pan de cada día. Pero uno que la tiene de afuera dice, no, mira cómo, cuál es la diferencia entre este casillero y el próximo. Y es lógico, tenemos como una perspectiva que no es la que tenés vos, que estás metido en medio de... Pero eso que vos estás diciendo, eso justamente para mí es empatía. Claro. Como empezar a ver como el trayecto de otra persona. A mí también me pasa y me encanta, digamos. Porque tal vez hace que uno pueda aprender a a mirar de otro modo las cosas que le pasa a uno mismo. Y en este caso particular mío, que estoy celebrando 10 años de música, tal vez el poder darme vuelta y decir, mirá todo lo que hice hasta ahora, mí mismo, ¿no? Sí, claro. Y después seguir adelante, porque a mí me gustó lo que dijiste el 25 de octubre. Sí, claro. Después del 24, que es la fecha esta de celebración, se cumple algo. Y a partir de ahí es, yo no todos los días miro hacia atrás. Y además siempre esa mirada tiene que ser con proyección. En este caso, decir, mira lo que hiciste acá, hice 6 discos. Sí. Bueno, festejémoslos. Claro. O sea, es como con Navidad, frena todo el mundo de trabajar y de algún modo festeja. No sé qué hay que festejar, pero bueno, se festeja. O hace un balance. Aún sin quererlo. Sí, la cabeza. Está buenísimo hacerlo con la gente que uno quiere, que son los amigos y que también es la gente que escucha tu música, porque claro, esa gente también la querés, digamos. Está muy bien. De algún modo se conectó con uno. Sí, se va armando la familia. Sí. Se va armando la familia. Bueno, entonces la invitación, jueves 24 de octubre, 21 horas, en el ND Teatro, allí en Paraguay, 918, vas a poder encontrarte con el pasado, con el presente y también con el futuro de Marcelo Esquiaga. Marcelo, gracias por haber venido. Bueno, muchísimas gracias. El primer contacto con Prohibido Amanecer, que sepamos más. Dale. Una vez que termine el tiempo de Córdoba, que sepamos un poquitito más de lo que viene, de la agenda, de qué sé yo, de ese disco al que le falta un golpecito de horno y ya está en la calle en poco tiempo nada más, y en el que vamos a descubrir a otro costadito de tu historia musical, como bien vos nos decías antes. Un gran abrazo y muchas gracias por haber venido. Igualmente. Muchísimas gracias. Sonidos de Marcelo Esquiaga para cerrar la charla. Necesito una canción directa. Toda la ruta del sonido me transporta hasta mi nido, donde había nacido parte del ego. Ando dibujando el tiempo en una servilleta. Se raptó y después voló. Hay un color prendido en el cielo de la tarde. Se cansó la voz del día. ¿Dónde está tu rebeldía? Si vos supieras, te pudiera explicar. No estoy cerrado nada más. No encuentro la forma de contar. Dijiste todo lo que necesitaba escuchar. Y aunque no lo supieras, hizo efecto como nunca. Ando dibujando el tiempo en una servilleta usada. Como aquel pájaro que me contó el secreto. Oh. 7:50 pasa algo. Pasa algo cada 7:50. Más aire. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4. En AM 750. Hace algunas semanas hablábamos con Ezequiel Esquinazzi de Nuevas Músicas para o por la memoria en concierto sobre qué había sucedido desde el arranque de la gira federal 2013 en homenaje a Gerardo Gandini hasta esta recta final que nos va a llevar hasta el mes de noviembre, principios de noviembre, hasta el sábado 2 de noviembre. Y realmente la charla fue un muy buen disparador, esencialmente para que aquellos que, por supuesto, ya se habían encontrado con el sonido de Gandini en algún momento de su vida pudieran toparse otra vez con él. Pero esencialmente nos parecía que la cosa era un muy buen disparador para que aquellos que no lo conocían a este musicazo que tanto tiene que ver con la música popular contemporánea de la Argentina, pudieran, bueno, salir a la web, buscarlo, encontrarse rápidamente con algún retazo de su historia y participar de esa manera de estos encuentros que está proponiendo Nuevas Músicas por la Memoria en Concierto. Para cerrar esta gira federal que anduvo dando vueltas por el país, llevando la música de Gerardo Gandini. Estamos hablando ahora con quien está a cargo de la dirección artística de este proyecto, con Jorge Sad. Jorge, muy buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo, un placer poder hablar con vos y con tu audiencia. Igualmente, Jorge. Bueno, ¿cuál fue el saldo de esta historia, de esta hermosa patriada, de rescatar rápidamente después de su muerte a Gandini y esencialmente llevarlo a aquellos lugares que tanto tenían que ver con él, pero fundamentalmente poniéndolo a disposición de aquellos que no lo conocían? Sí, en principio, bueno, todavía no terminó, queda, bueno, hoy que ya es sábado y el próximo 26 y el 2 de noviembre, o sea que estamos todavía en la Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes, a las 20:30 todos los sábados próximos. Y bueno, la idea que surgió del maestro José Luis Castiñeira de Dios, que es el director de artes de la Secretaría de Cultura de la Nación, nos propuso, ya que digamos dentro de el festival siempre se discutió, es decir, el festival se hace todos los años en el mes de marzo y no solo en música, sino que los compositores nos juntamos con el público y siempre cerramos el festival hablando de las problemáticas de la difusión de la música argentina. Y entonces, bueno, como justamente la Secretaría de Cultura, vía la Dirección de Artes, nos apoya todos los años en hacer esto, le pareció interesante al maestro Castiñeira que hagamos, justamente siguiendo un poco la línea que proponemos, que hagamos este proyecto de gira. Y bueno, la idea es, bueno, por un lado, digamos, poder hacer que, como vos decís, mucha gente más pueda conocer la música de Gandini, y que un músico de una estatura fuera de serie, sí, con una flexibilidad para transitar distintos estilos, desde el tango, desde los arreglos que hizo a Fito, hasta la ópera, la música de cámara, y siempre conservando una personalidad extremadamente definida. y un estilo muy muy muy claro y creo que la mejor definición para Gandini es decir que fue el primer músico contemporáneo posmoderno, es decir, el primer compositor que de alguna manera se opuso a las ideas de la modernidad, no de una manera contundente, pero sí desde su música creó cantidad de perspectivas que tenían que ver con no creer tan ciegamente en el progreso, en la idea de la modernidad que bueno, que era bastante furiosa, bastante sí, bastante terrorista, digamos así, en los 50, ¿no? Esa idea de una modernidad que arrasa con todo, ¿no? Exactamente, sí señor. Y con el paso del tiempo eso también tuvo en el lenguaje musical su traducción. Y desde su piano el hombre también plantó bandera en esa historia, no solamente en lo que rodeaba la música, sino fundamentalmente en su música, a partir de que, bueno, comenzaron a aparecer un montón de situaciones aleatorias que empezaron a, en algunos casos, a creer que eran más importantes que el instrumento y que el músico. ¿No? Mucha máquina, mucho efecto, mucha cosa electrónica, mucha situación que empezaba a rodear a los sonidos, y la cosa empezaba a dejar de ser de carne y hueso, y en eso uno se ampara en los maestros como Gandini para decir, bueno, hay todavía muchísima tela para cortar al respecto, ¿no? Y en esto hay muchas... Totalmente, sin por otra parte negar en que hay un montón de música que usa los nuevos medios de una manera que no es solamente el efecto, sino que hay mucha música contemporánea que me parece también interesante, es decir, la posibilidad de que coexistan. El tema siempre es la proporción. Exactamente. El tema siempre es la proporción, que no se quede con el centro de la escena, sino que lo comparta de alguna manera. Exactamente, ese es el gran desafío que tiene, sí, señor, nuestra generación de músicos, de poder hacer que coexistan todos estos lenguajes, ¿no? Uh-huh. Pensar esa posibilidad que, bueno, en la época de cuando nosotros estudiábamos, o estabas con Krefel o estabas con Gandini, bien, claro. No era como una especie así de Boca River, bastante sí, absurdo, pues se trata de arte. Sí, sí, claro, sí. Me hubiera gustado preguntarle a los dos qué pensaban de esa historia y se hubieran reído quizás un rato largo, ¿no? Si uno tuviera la posibilidad de montar ese diálogo, ¿no? Seguramente se hubieran reído mucho de lo que estamos hablando. Yo creo que se respetaban y admiraban mucho, claro, como músico. Francisco sí, está vivo y y además es un muy buen músico de jazz que no se ha dado a conocer muy públicamente esa faceta, pero yo creo que hay muchas más coincidencias que oposiciones, sí, señor, en el fondo. ¿Qué va a pasar mañana entonces? 20:30, Casa sí, bueno, de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes. Hay, bueno, un programa muy bueno, pues está por un lado el dúo May, que es un dúo de flautas compuesto por Juliana Moreno y Patricia García, que, bueno, con todo un repertorio muy interesante, que incluye no solo una obra de Gandini que se llama Una vaca en un cuadro de Mondrian, sí, sino también incluye una obra de otro argentino que necesita ser escuchado, es un compositor que murió ya hace algunos años, llamado Eduardo Bertola. Bueno, y el dúo May comparte el concierto con la pianista Nora García. Uh-huh. Así que, bueno, es un programa bastante interesante y bueno, te digo, la próxima vez, dale, el 26, sí, señor, el próximo es una jornada de improvisación con Ana Futel, Matías Nieda, Ezequiel Eskenazi y quien les habla. Muy bien. ¿Y cómo cerramos el 2 de noviembre? Y él cierra con David Núñez, el violinista venezolano que actualmente vive en Chile, que es el director del cuarteto UNTRE. Muy bien. Te quería preguntar, para cerrar el diálogo, ¿cuál es el futuro de Nuevas Músicas por la Memoria en Concierto? Imagínate cerrando la historia de la gira de Gandini el 2 de noviembre. ¿Cuál es el paso posterior? ¿Cuál es el proyecto? Bueno, bárbaro. El 29 de noviembre cierra el llamado a los ensambles, a solistas, grupos que quieran proponer una obra de un compositor argentino. La convocatoria está en la web que se llama www.nmxlm.com.ar. Muy bien. Y ahí está la convocatoria, y bueno, eso a partir de los músicos que presenten sus propuestas, se arma el festival del año 2014, en la Semana de la Memoria, en el mes de la memoria, perdón, hay una semana en la que se realiza todos los años el festival. Todavía no la tenemos confirmada, pero bueno, siempre allí en el Ecuni, y sí, con sí. El siempre con el apoyo y el espacio que nos brinda el espacio cultural Nuestros Hijos. Muy bien. Bueno, la verdad, Jorge, un gustazo haber hablado con vos, pero fundamentalmente comprometerte para que tengamos más data de lo que están haciendo y que este sea el primero de un montón de diálogos donde podamos contarle a la gente que pueden disfrutar con entrada libre y gratuita de la mano de la programación de Nuevas Músicas por la Memoria en Concierto. Bueno, así que un gran abrazo y la invitación queda abierta. Siempre dispuesto. Un gran abrazo y muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Chao, hasta luego. Ahí escuchabas de boca de Jorge Satt, que es el titular de esta historia, el hombre que la dirige, que la programa, que la diagrama, que va a pasar mañana, 19 de octubre, 20:30, Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes, allí en Rufino de Elizalde, 2831. Son las últimas tres fechas de esta gira nacional que termina en Buenos Aires, en homenaje, nada más y nada menos, que a Gerardo Gandini. Homenajes. Hoy se cumplen 100 años del nacimiento de uno de los músicos, yo diría, no solamente más emblemáticos del Brasil. Si uno tiene que armar un listado de los músicos más importantes de la música popular contemporánea de Latinoamérica, seguramente se va a encontrar con Vinicius de Moraes. Hoy tendremos mucha música de Vinicius, a 100 años de su nacimiento, un 19 de octubre de 1913, en Río de Janeiro. Y lo vamos a hacer a través de dos trabajos emblemáticos que tienen que ver con la Argentina. Uno con Buenos Aires, y es el long play que fue grabado en la FUSA a principios de la década del 70, Vinicius, Creusa, Toquinho, y el otro tiene que ver con Mar del Plata, Vinicius, Toquinho y María Betania. Vamos a arrancar con el de Buenos Aires, con Vinicius, con Toquinho y con María Creusa. ¡Oh, felicidades! Tristeza no tem fim, felicidade sim. Tristeza no tem fim, felicidade sim. Como a pluma que o vento vai levando pelo ar, voa tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou de jardineira, e tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza na I'm

transmitiendo en 750 de su amplitud modulada. Radio AM. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. Después de las 2 de la mañana vamos a poder escuchar, como lo hacemos todos los sábados, el adelanto del capítulo de Funes el Memorioso, que va hoy a las 23 en AM750. Y en este repaso tan particular que estamos haciendo de los últimos 30 años de la vida política argentina, los 30 años de democracia, la Argentina modelo 83-2013, vamos a ir a una historia que mucho tiene que ver con el presente. Porque por encima de que comenzó en el año 1991, ya hace 22 años, cuando un periodista se lo cruza a Erich Priebke en Bariloche, le pide una nota, Priebke la concede, y nace de ese diálogo una confesión inesperada. Sí, soy yo. Yo fui oficial SS, yo estuve en la masacre de las Fosas Ardentinas. De ahí en adelante, el silencio, porque la historia se muere hasta que 3 años después, Samuelson, de la cadena ABC de los Estados Unidos, recogiendo de alguna manera aquel trabajo de Esteban Butch, llega a la Argentina, se topa con otro ex jerarca nazi, y ese ex jerarca nazi, que según él no había tenido ninguna participación en aquella masacre, en aquella matanza de 335 italianos más 75 judíos escogidos al azar para vengar la muerte de algunos soldados nazis que habían perecido en un atentado de los partisanos 24 horas antes, le dice, yo no, pero sí Erich Priebke. Y de ahí en adelante, lo que ustedes ya conocen, la cadena perpetua, la muerte a los 100 años, y el documento político que a través de un testamento hecho en video se difundió justamente en el día de ayer. Bueno, todo eso, que es algo así como pasado y presente de la historia política argentina y también universal, es lo que vas a escuchar a partir de las 2 de la mañana de hoy a través del adelanto y de las 23 ya en forma completa. Nos vamos a meter a través de Funes el Memorioso con Erich Priebke, una confesión después de medio siglo de silencio. Ahora, para cumplir un poco con el perfil de la noche, como todos los sábados, ustedes ya saben, es madrugada de jazz y blues, nos vamos a buscar a Dexter Gordon. Thank you. el saxo tenor de Dexter Gordon para Love for Sale. Nos vamos a las noticias cuando faltan 10 para las 2 de la mañana. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1, 50 minutos. Humedad 89%, temperatura 17 grados, 5 décimas. Argentina cerró un acuerdo con 5 empresas ante el CIADI. El mismo incluye el pago con bonos, una quita sobre el capital de la deuda y la aceptación de parte de esas compañías de someterse a un arreglo bajo jurisdicción local, además de comprar bonos energéticos BADE. La decisión fue oficializada con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 598 del Ministerio de Economía. El acuerdo permite a la Argentina no desembolsar dinero en efectivo para cancelar la deuda y a la vez recibir 68 millones de dólares adicionales por parte de las empresas con la compra de bonos. La Cámpora aseguró que Clarín busca destruir la moral de la militancia. Andrés Larroque, referente de esa agrupación, se refirió de esa manera a la operación política y mediática encarnada por el monopolio que conduce Héctor Manieto en contra de Juan Cabandier. En ese sentido, consideró que se trató de una maniobra absolutamente canallesca. Los ataques a los compañeros de la Cámpora y sobre todo de las organizaciones que expresan a la militancia por parte del Grupo Clarín, porque yo creo que en definitiva detrás de todas estas operaciones siempre hay un denominador común que es el Grupo Clarín. Me parece que lo que buscan hacer es destruir la moral de una nueva generación militante y de la militancia en general, ¿no? Que es, por supuesto, uno de los pilares de este proyecto político que ha transformado a la Argentina y que fundamentalmente tiene la voluntad de profundizar esa transformación. Entonces yo creo que hay, digamos, toda una idea de buscar quebrar en este momento de consolidación de esta nueva generación de militantes. Buscan de alguna manera quebrar a través de todo un poder mediático, a través de una situación que se sobredimensionó de manera canallesca, ¿no? Porque cuando uno ve la edición, que es absolutamente traicionera, más allá de lo que uno puede después juzgar o no, pero la edición original es absolutamente canallesca. El nivel de actividad económica creció un 4% en el mes de agosto. Según el INDEC, el estimador mensual de la actividad económica, que reúne a varios de los componentes que integran el Producto Bruto Interno, acumuló entre enero y agosto un crecimiento del 5,5%. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, estimó que este año la economía crecerá un 5,1% y un 6,2% el año próximo ante mejores condiciones externas. De afuera. Edward Snowden dijo que no dio documentos secretos de Estados Unidos a Rusia. El ex técnico de la CIA reveló que no tenía en su poder documentos confidenciales cuando llegó a Moscú el mes pasado, por lo que no hay forma de que hayan podido acceder a ellos. Los servicios de inteligencia estadounidenses expresaron su preocupación por la posibilidad de que hubieran caído en manos de las autoridades rusas o chinas a su paso por Hong Kong tras huir de Estados Unidos. Humedad 89%, temperatura 17 grados, 5 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Los porteños gastarán 182 millones de dólares en la organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud. 14 hectáreas del Parque Roca se usarán para construir casas para los atletas y el velódromo sería demolido. Villa Olímpica. Y en esta edición, envueltos en llamas. En 4 años, 12 personas murieron en distintos incendios en La Boca y 13 familias quedaron en la calle. Los vecinos creen que son intencionales y vinculados a intereses inmobiliarios. Diario Z, el diario de la ciudad de Buenos Aires, ya está en su kiosco. Transmitiendo en 750 de su amplitud modulada. Radio AM. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana. Gustavo, Campana.

¿Por qué fui al colegio alemán? Hay que ver el efecto que puede provocar una sola pregunta. Me siento indignado ante lo sucedido en la iglesia. Adelanto de Funes, El Memorioso, programa que vas a poder escuchar completo hoy a las 23. La historia de Erich Priebke. Aire. Más aire. 7:50. Transmitiendo en 7:50 de su amplitud modulada. 7:50 Radio AM. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM 750. Sin dudas, el Pollo Raffo ha sido uno de los hombres que desde su teclado lideró el mundo jazz argentino de la década del 80, de la década del 90. El Huevo era una formación a esta altura del partido ya histórica de la década del 80, y Monos con Navajas de alguna manera copó la década siguiente. Pero, sin dudas, lo podés tener como arreglador o como tecladista de, qué sé yo, de Baglietto, de Cantilo, de Gieco, de Benito Mestre, de Celeste, de Suéter, de Fontova, de Fito, de Los Ratones, de Ciro y Los Persas. Es un hombre que tiene una pata en el jazz, una pata en el rock nacional, y que acaba de sacar su último CD, un trabajo de orfebre realmente espectacular. Vamos a ir desgranando algunos de los temas principales, esos que sirven para sintetizar en 3 o 4 minutos el espíritu de su nuevo CD, Al Sur del Maldonado. Arrancamos con Ataca el Mamboretá, Juan Pollo Raffo. Thank you. Esta noche, a partir de las 21:30, Raffo va a presentar junto a su cuarteto este nuevo trabajo discográfico. Será en Domus Artis, allí en Triunvirato 4311 en Villa Urquiza, y lo van a acompañar Martín Rur en saxo y clarinete, Tomás Pagano con su bajo y la batería de Rodrigo Jenny. Escuchaste Ataca el Mamboretá, Operación Repique, otro de los temas que forman parte de Al Sur del Maldonado, el último trabajo discográfico de Juan Pollo Raffo.

seguramente estará con un cigarro en una mano, con un vaso de whisky en la otra, rodeado de amigos, de lindas mujeres. Así fue su vida. Y a 100 años de su nacimiento, uno así la imagina. A la vida de Vinicius, donde esté. La música de él va a estar protagonizando gran parte de esta madrugada hasta las 4 de la mañana, porque se cumple un siglo de Vinicius de Moraes. Países 750. País, Brasil. Cantidad de habitantes, 198 millones. Superficie, 8.514.877 kilómetros cuadrados. Tamaño de la economía, 1.314.170 millones de dólares. PBI per cápita, 10.296 dólares. Países en 750. Más aire. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido amanecer. Uno de los datos más importantes de las páginas de internacionales del día de ayer tuvo que ver con Francia, con la primera jornada de protesta de los estudiantes por las deportaciones, y fundamentalmente porque comienzan a advertir que se profundiza gran parte de esta historia que tiene que ver con la segregación, con expulsar, con empujar cada vez más fuerte a los inmigrantes. Y en este caso la cosa tuvo que ver con una adolescente gitana, con un joven armenio que habían sido deportados la semana pasada. Hoy se vivió, o ayer, la segunda jornada. Vives aquí, estudias aquí, aquí te quedas. Bajo esa consigna marcharon los estudiantes franceses y una vez más volvieron a ganar las calles, con algo del perfume de aquello del 68, de la imaginación al poder, cuando hicieron temblar a De Gaulle, y cuando De Gaulle, una vez que había bajado el clima, una vez que se habían hecho cargo otra vez de la situación, salió a pintar de cuerpo entero lo que el poder pensó de ese mayo francés, y es lo que el poder seguramente piensa de estas últimas 48 horas vividas en una París muy particular, con sus jóvenes pidiendo que aquellos que viven allí, que estudian allí, se queden allí. De Gaulle en aquel 68 dijo algo así como: la juventud, señores, es una enfermedad que se cura con los años. Por suerte, sigue habiendo tipos que copan las calles de París pidiendo exactamente lo mismo que en aquel 68. Daniel Massa llega con su bajo, La sombra de tu sonrisa. La sombra de tu amor en mí soña, parece despertar su ansiedad, siento que al partir te va de mí, no podré olvidar ni ser feliz. La estrella que nos dio ya se apagó. Tal vez porque tu adiós hará sentir que te hice daño, amor. No te supe comprender. Solo guardaré de ti la sombra de tu amor. Que no vio ya se apagó, tal vez porque tu adiós me hará sentir que te hice daño, amor. Supe comprender, solo guardaré de ti la sombra de tu amor. Que te hice daño, amor. No te supe comprender, solo guardaré de ti la sombra de tu amor. Cuando el nuevo día gastó sus primeros 2 horas 46 minutos, la temperatura roza los 20 grados, la humedad es del 77% y la visibilidad es óptima, 10 kilómetros. ¿Qué dice el pronóstico para hoy? Una mínima de 16, una máxima de 29, lluvias para el domingo, mañana, tarde y noche, con una mínima de 20 y una máxima de 25 grados. A esta madrugada, como la de todos los sábados, de Jazz y Blues en Prohibido Amanecer, llega Nancy Wilson. I've seen so many things, but everything looks new when you are near. I've kissed a lot of faces, I've had my share of flames, but none compared to loving you, my dear. Sunshine. You are my sun. Make me feel much higher than a joke or an ace. 750 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Temporada 2, 53 minutos. Humedad 89%, temperatura 17 grados, 5 décimas. El jefe de gabinete expresó que la presidenta cumple a rajatabla las indicaciones y se recupera muy bien. Juan Manuel Abal Medina informó que Cristina Fernández está haciendo lo que los médicos le dijeron y recalcó que se está recuperando de la intervención quirúrgica para evacuarle un hematoma subdural. Además, aclaró que la mandataria no tiene diálogo con funcionarios, sino que solamente habla con sus colaboradores íntimos, como su secretario privado, y con sus familiares. Identificaron el celular que usaron para amenazar al gobernador de Santa Fe. En el marco de la causa en la que se investigan las amenazas que recibió Antonio Bonfatti, la fiscal confirmó que fue identificado el número que utilizaron para intimidar al mandatario. Vale recordar que luego del ataque perpetrado contra el domicilio del gobernador, un mensaje de texto fue recibido en el celular del juzgado de instrucción número 6 de los tribunales de Rosario. Los docentes volvieron a rechazar la inscripción online en la ciudad de Buenos Aires. Frente a la legislatura porteña, los sindicatos de maestros se manifestaron contra el sistema como única forma de anotar a los chicos en la escuela que impulsa el gobierno de Mauricio Macri. Además, los gremios anticiparon que habrá movilizaciones de todos los colegios que se oponen a la medida, que empezará a regir a partir del 4 de noviembre. El gobierno de la ciudad decidió que este año la inscripción es exclusivamente online, por internet. Y nosotros decimos que esa tiene que ser una de las opciones, pero que también otra opción es personalmente ir a la escuela. Por dos motivos, porque hay familias que no manejan la internet o la informática, y porque también hay familias que manejamos la informática, pero a la hora de inscribir a nuestros hijos en primer año o en primer grado, queremos ir a la escuela, hablar con la directora, hablar con los maestros, lo que han hecho nuestras madres con nosotros, lo que queremos hacer con nuestros hijos. Es una barbaridad. ¿Por qué hacen esto? Porque redujeron el presupuesto educativo, entonces necesitan menos maestros. Redujeron un 20% el presupuesto educativo, 20% menos maestros. No nos pueden echar, no nos pueden bajar el salario. Se soluciona con 20% menos de matrícula. ¿Cómo desalientan la matrícula? Poniendo palos en la rueda en la inscripción. Pelota. Mostaza Merlo expresó que no tiene dudas de que va a sacar a Racing adelante. El entrenador de la academia hizo estas declaraciones luego de que su equipo pierda por 1-0 ante Vélez. En su debut, Mostaza se mostró confiado en la posibilidad de revertir la racha de 6 derrotas consecutivas y agradeció el cariño de los hinchas. Importante que se llegue la situación, estaban entrando. Para mí fue muy emocionante. El recibimiento fue, me va a quedar grabado en la retina. Fue muy emocionante. Lástima que no pudimos ganar. Humedad 89%. Temperatura 17 grados, 5 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Quiero un auto. Pero no cualquier auto. Quiero vivir mejor. Quiero un mundo más puro. No quiero el que me digan otros. Nuevo Nissan Versa. Tecnología Pure Drive. Frenos ABS. Volante multifunción. Airbags frontales. Cruise Control. iPod Ready. Bluetooth. Nissan Versa. El que maneja sos vos. Del 12 al 20 de octubre, disfruta la promo de la tarjeta nativa para el Día de la Madre. 20% de descuento y la mejor financiación en cuotas. Consulta condiciones y comercios adheridos en www.nativanacion.com.ar. Nativa, el orgullo de ser nación. Cada 7.50 pasa algo. Más aire. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Hay voces todoterreno, hay artistas muy plásticos, hay cantantes que se suben arriba de cualquier género y realmente la rompen en cada uno de esos costados, de esos retazos de ellos mismos, ¿no? Bueno, una de esas voces todoterreno es la de Roxana Mer. realmente una de las cantantes yaceras más importantes de los últimos tiempos y una de las voces ligadas al folclore más importantes, por lo menos de la última década. Bueno, mirá lo que trajimos. Vamos a verla haciendo La Nostalgiosa de Jaime Dávalos y Eduardo Falú y Pegadito, Hombre de Ningún Lugar, de Lennon y McCartney, en una versión muy yaceada con el piano de Nacho Amil de su último trabajo discográfico. Una voz todoterreno, Roxana Med, La Nostalgiosa y Hombre de Ningún Lugar. Nostalgiosa llevo el alma por las calles de la ciudad, gusto a campo mi silbido largo, suspirando zambas. Justo a campo mi silbido largo, suspirando samba se me va. El recuerdo de mi tierra por la sombra me ojos por el cielo lejos con las golondrinas volverán, y mis ojos por el cielo lejos con las golondrinas volverán. La montaña alimenta mi voz como el río que corre hacia el mar. Alma mía fugitiva, golondrinas en mi corazón, busco al fondo de la calle un cerro, pero encuentro el cielo y nada más. El paisaje por mis años crecer y en mi boca herida cantar. El paisaje por mi sangre crece. To see nowhere, man, can you see me at all? Thank you. Giacomo. He's as blind, he's as blind as he can be. He just sees what he wants to see. Nowhere, man, can you see me at all? Can you see me at Recuerdo muy bien cuando Nacho Amil estuvo en Prohibido Amanecer y hablábamos de las particularidades de su primer disco, y él me decía que todavía no podía creer que la voz de Roxana Med aparecía en dos temas, casi como un ángel sobrevolando a todos los músicos de la banda. Realmente es increíble cómo la versatilidad de la voz de Roxana Med puede ir de una chacarera a esta reconversión de la música de los Beatles en tiempo de jazz, a un tema de Fito Páez y volver a una samba. Es impresionante. Roxana Med en voces todoterreno. 750 Radio AM. Más aire. Cada 7:50 pasa algo. Algo pasa en 7:50. I don't want clever conversation. I don't want to work that hard. No love. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. 7:50. I want you the way you are. Cada 7:50 pasa algo. Just the way. Acá no hay nada prohibido. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. En este bloque te voy a anticipar la visita de una guitarrista y cantante brasileña que el próximo 30 de octubre estará en Prohibido Amanecer para presentar un espectáculo que se llama Brasil Deluxe, que tiene que ver con lo mejor del bossa nova, el samba y todas las vertientes de la música popular brasileña. Se llama Hayley Paulinho y canta así. Madrugada já rompeu. Você vai me abandonar. Eu sinto que o perdão você não mereceu. Eu quis a ilusão. Agora dou sou já romper. você vai me abandonar. Eu sinto que o perdão você não mereceu. Eu quis a ilusão. Agora dor sou eu. Pobre de quem não entendeu que a beleza de amar se dá. E que querendo mentir nunca soube o que é perder pra encontrar. Eu sei que é preciso perdoar. Foi você quem me ensinou que um homem como eu que tem por que chorar, só sabe o que é sofrer. Se o pranto se acaba, este espectáculo que está planteado como una suerte de viaje por toda la cultura del Brasil, de sus ritmos y sus costumbres pegaditas al Atlántico, al Brasil interior, tiene ya más o menos 15 años. Vuelve a la Argentina y va a estar con nosotros Hayley contándonos su historia el próximo 30 de octubre. ¿Escuchaste? Es preciso perdonar. Y cerramos con O Morro. Já foi demais. Mas olhe bem vocês, quando chega a vez do morro, toda a cidade vai cantar. É 1, é 2, é 3, é 100, são 1000 Hayley va a estar aquí el próximo 30 de octubre. Nos va a contar de qué se trata Brasil Deluxe. 750. Aire 750. Cada 7:50 pasa algo. Más aire. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. Antes del mini recital de esta noche, antes de la última media hora a todo Vinicius, a 100 años de su nacimiento, uno más del último trabajo discográfico de Juan Pollo Raffo, Al sur del Maldonado. Otra de esas joyitas que resumen el espíritu de este muy buen disco. Tachame la doble. Thank you. Último disco del Pollo Raffo, realmente una exquisitez al sur del Maldonado. Escuchabas Tachame la Doble. 750 Radio AM. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM 750. Se cumplen 100 años del nacimiento de un músico que, si no hubiera existido, habría que haberlo inventado. Vinicius de Moraes. Vamos a arrancar este mini recital con una canción que no le pertenece, pero que su interpretación le dio una gran mano al hermano de María Betania para poder ser quien es, para poder comenzar a subir a los escenarios con Vinicius como garante. Irene, de Caetano Veloso. De aquella grabación en La Fusa, en Buenos Aires, Vinicius, Toquinho, Creusa. Daqui eu não tenho nada, nada. Quero ver Irene rir, quero ver Irene dar sua risada. Ai, ai. Irene rir, Irene rir, Irene rir, Irene rir, Irene rir, Irene rir. Quero ver Irene dar sua risada. Quero ir, minha gente, eu não sou daqui, eu não tenho nada. Quero ver ele rir, quero ver ele dar sua risada. Ai, ai. Irene rir, Irene rir. El título principal de Página 12 de hoy tiene que ver con lo sucedido en Mar del Plata, coloquio de idea, la presentación allí de tres pilares de la oposición. Poca idea, dice Cristian Carrillo. Los candidatos opositores en la provincia de Buenos Aires intentaron seducir al establishment con generalidades en el coloquio de idea. En la nota interior, lo que aclara el autor es que los principales candidatos de la oposición buscaron seducir a los empresarios con frases marketineras y una serie de guiños al mercado. Massa, Narváez y Margarita Stolbizer remarcaron la necesidad de terminar con la confrontación. Llamaron a la unidad y el trabajo conjunto de todos los sectores. Prometieron la inserción de Argentina en el mundo, la recuperación de la calidad de las instituciones y una menor presión fiscal. Como siempre te decimos, los diarios hablan a través de lo que dicen, pero fundamentalmente a través de lo que callan. Si

La cuenta se abrió en nombre de una ficticia Dirección Nacional de Rehabilitación y su titular era el coronel Manuel Contreras, el jefe de la DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional. Lectura recomendada, La chiquera de Pinochet para periodistas. Se cumplen 100 años del nacimiento de Vinicius. Eu sem você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar, lua sem amor, amor sem se dar. E eu sem você sou só desamor, um barco sem mar, um campo sem flor, tristeza que vai, tristeza que vem. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Ver renascer nossa vida. Volta, querido. Teus abraços precisam dos meus, os meus braços precisam dos teus. Nació un día como hoy, pero de 1913, lo recordamos a 100 años de su nacimiento, Vinicius de Moraes, y lo hicimos con los dos discos emblemáticos de principios de los 70 que lo unen a la Argentina, a Buenos Aires y a Mar del Plata, los dos grabados en la Fusa, los dos con Toquinho, uno con María Creusa, el de Buenos Aires, y el otro con María Betania, el de Mar del Plata.